1979. Detenido desaparecido. 2006. Desaparecido. 2010. Desaparecido de las noticias. Bueno, alguna vez habíamos charlado ya con la persona a la que tenemos en línea para volver a charlar con ella a propósito de los juicios en Salta. En aquella ocasión era por el comienzo del juicio conocido como Ragone. Nos ayudó a recuperar esta historia de Ragone, que fue gobernador de la provincia y por cuya muerte se está sustanciando un juicio. Así que vamos a saludarla, a Blanca Anenina Lescano, que es de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Salta. ¿Qué tal, Nenina? ¿Cómo va? Fernando Tevele aquí haciendo rally público. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. A ver, ¿cómo estamos con los juicios ahí? ¿En qué instancia? Bueno, en realidad lo más importante decirles que ayer se cumplieron 35 años de los masacrados en Palomitas. Uh-huh. Así como también el 11 de marzo se cumplieron 35 años del secuestro y desaparición del doctor Ragone. Sí. Bueno, estos dos son juicios emblemáticos en la provincia de Salta como los dos juicios principales. A partir de estas dos causas, que de alguna manera sirvieron en su momento para el juzgamiento de las juntas militares como causa 13, se retomaron estos juicios a partir del juicio de la verdad que inicia la Comisión de Familiares del año 2000. Sí. Inicia el juicio de la verdad y a partir de los elementos sacados en las declaraciones en ese juicio permite reabrir la causa Palomitas. Uh-huh. ¿Qué es la causa Palomitas? Es una masacre de presos políticos, un fusilamiento. O sea, que eran presos legales que estaban en las cárceles de Salta a partir de la intervención a la provincia de Salta que se hace en el año 74. Sí. O sea, que acá en Salta muchas de las situaciones de secuestros, muertes y bueno, y todos los presos políticos que llenaron las cárceles se hace a partir del año 74 cuando se interviene la provincia. Claro, claro. Algunos de los Claro, estos presos políticos eran presos legales, entre ellos estaba Chicha Alonso, que era sobrina de Ragone, arquitecta, que incluso era funcionaria de Ragone en obras públicas, y otros detenidos que en ese momento lo sacan de la cárcel, estaba Celia Leonardo Ávila, eran 11 presos en la cárcel de Salta, y estaba Roberto Glietti, Amarú Lunque de Usinger, Rodolfo Usinger, María del Carmen Alonso, José Pobolo, Pablo Outes, que también era funcionario de Ragone, Georgina Droz, que era profesora de la Universidad de Salta, Alberto Sabraski, que era un médico tucumano, Benjamín Ávila, Celia Leonardo Ávila, Jorge Turchapur. La particularidad de este médico Turchapur es que lo sacan de la cárcel de Jujuy y aparecen los primeros informes como que fue muerto en Palomitas. Y Evangelina Bota, que es la que completa la lista. Uh-huh. Estos presos los sacan una noche y los fusilan en un paraje que se llama Palomitas, cerca de la ciudad de Güemes, y por eso la llamamos Masacres de Palomitas. Es muy similar a la acción que se realiza con la masacre de Margarita Belén, con el simulacro de fuga, intento de fuga, etcétera. Y estos presos masacrados, en el primer momento, acá en Salta, en los medios de comunicación, se decía que era un intento de fuga. Los que hablan realmente de masacre y de fusilamiento son los presos políticos que en ese momento estaban en Rawson, que empiezan a informar por sus distintos medios que se habían enterado del hecho de que era una masacre de presos políticos. Uh-huh. Nenina, a propósito de estos 11 fusilamientos, hay tres condenados que son del juicio al que yo hacía referencia, que terminó hace un tiempito. Sí, exactamente. La particularidad de que la causa Palomitas empieza antes de que se realice la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, porque fue una causa que sirvió para el juzgamiento de la causa 13 de las juntas militares, permitió reabrir la causa que la Cámara de Casación Penal de Salta autoriza la reapertura del juicio, pero dando lugar a los defensores de los acusados a que sea un juicio escrito, o sea que se aplique el código viejo para los militares uh-huh. detenidos. Y entonces es una causa escrita que después, con el tiempo, se divide en tres causas. Lo que se acaba de salir sentencia es en la parte, lo que se llama Palomita 1, que están ya se declaró la prisión perpetua con sentencia firme de Mulhol, Gentil y Espeche, que son los tres responsables principales de la cadena de mando. Pero después están Palomitas 2 y Palomitas 3. Uh-huh. Y eso todavía no ha empezado. Está. De todas maneras, para lo que es, esto creo que lo charlábamos contigo la otra vez también, para lo que es una sociedad que uno entiende como muy conservadora, como es la salteña, uno puede decir también que han logrado los organismos de derechos humanos, con su presencia seguramente constante, han logrado que se muevan estas causas, que si uno las compara con otros lugares donde las sociedades pueden emparentarlo con otras sociedades también conservadoras en lo general, todavía no han empezado ni siquiera un juicio, o en otros están empezando el primero. Allí pudieron avanzar bastante. Sí, exactamente. Precisamente ayer se cumplió el aniversario y en el parque principal de la provincia de Salta, a donde hay un monolito de homenaje a Palomitas, estuvieron como todos los años acompañándolos todos los sectores políticos, sociales, personas que nos acompañan en general para estas fechas, ¿no? De alguna manera está reorganizada el grupo de hijos y algunos hijos expresamente de Rosario vinieron al aniversario, ¿no? Uh-huh. Y nos apoya bastante la gente en ese sentido. Yo creo que son esos triunfos amargos, digamos. Sí, hemos logrado muchas cosas. La causa Ragón está sacando a relucir muchas cosas de la sociedad salteña. Nosotros, con Mirta Torres y yo, declaramos en la causa Ragón, que está en este momento realizándose, y hay muchos testimonios que muestran claramente cómo fue secuestrado Miguel Ragone, y está en curso esa causa, y por primera vez declaró un santiagueño que era dueño de uno de los autos que era de Santiago del Estero, que lo secuestran a Ragone. Uh-huh. Esto significa que se relaciona de alguna manera todo lo que fue el NOA en la forma que esos autos entraron a Salta para secuestrar a Ragone. Para mí es muy impactante, porque yo, como familiar de desaparecido, siempre en los aniversarios de Ragone, que es el 11 de marzo, recuerdo el aniversario del secuestro de mi padre, que es el doctor Luis Lescano, abogado de derechos humanos en Santiago del Estero. Esa causa, acabo de llegar de Santiago. Esa causa, que es la causa 1 de Santiago del Estero, donde hay varios, que son muchos de los que previamente al golpe de Estado fueron secuestrados, se relaciona con Musa Sar, que es el que comandaba el centro de inteligencia en Santiago del Estero, y tenía precisamente mucha relación con lo que significaban los robos de auto. Y cómo se relaciona ese auto de Santiago del Estero, que lo traen robado a Salta, y es uno de los vehículos que aparece secuestrado Ragone. Y en ese momento no se hace ninguna investigación sobre los autos. Recuerden ustedes que Sabones lo secuestran antes del golpe militar, por lo cual estaba el juez Lona después de la causa. Claro. Entonces, para mí fue muy impactante la declaración de este hombre en la causa Ragone, porque se afirmó un poco lo que yo venía sosteniendo, de que la zona liberada no era solamente el sector a donde lo secuestran a Ragone, sino que era toda la zona del NOA. Habla Beatriz Luque, y quiero comentarte que viajando mucho a Salta, con quien tengo lazos familiares profundos, he visto la memoria con el grabado y el poema de Teresa Leonardi. Sí, una de las principales poetas salteñas. Que habla de esto que el lobo ya no está, sino que se fue para siempre. Esto habla de la lucha de ustedes, ¿verdad? De todos nosotros, para encontrar la justicia. Bueno, ayer estamos recordando a todas esas mujeres y hombres que formaron la organización de familiares y que lucharon tanto todavía en el proceso militar, y muchas de ellas que ya no están, como Lucrecia Barquet y Hortensia Rodríguez de Porcel, etcétera, y como muchas otras compañeras que están con algunas enfermas que no pudieron estar en el acto de ayer, y otras que todavía nos siguen acompañando. Y bueno, creo que esto es parte de todo esto, y es una lucha en la sociedad de Salta para entender que no quieren asumir la responsabilidad de cómo estaba implicado muchos sectores de la sociedad, desde la justicia, partidos políticos, etcétera, con todo lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? En algún momento nosotros, cuando hace 3 años y pico, presentamos un proyecto, Espacio para la Memoria, de los cuales no inventamos nada, porque sacamos un poco lo que es el proyecto del Instituto de Buenos Aires, ¿no? Y el de Córdoba y el de Santiago del Estero, y con eso armamos un proyecto con las particularidades de Salta y lo presentamos en la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara se comprometió a avalar este proyecto, pero hasta el día de hoy no pasó absolutamente nada. Y en ese proyecto estaba concentrado todos los aspectos, incluido el archivo de la memoria y la posibilidad de hacer una casa-museo con la Casa Ragone. Pero el compromiso también lo asumió Néstor Kirchner, porque vino y sí, estuvo en la casa. Sí. Yo en ese momento no estaba en Salta, y dijo que se iba a buscar la forma de que esa fuera una casa-museo. Pero hasta el día de hoy no se ha clarificado ni cómo se va a hacer, si se va a expropiar, si lo va a hacer la provincia, si lo va a hacer la nación, en qué contexto. No, quedó un poco ahí, ¿no? Ajá. O sea, como un poco de las cosas que pasan en Salta, quedan, si no hemos podido acceder nunca a un archivo policial, a un archivo, se están pidiendo ahora los abogados de la causa Ragone que la policía permita el acceso a los archivos. Y bueno, no se ha logrado todavía todo eso, ¿no? Ajá. Con la particularidad de que en Salta, en la época de Romero, se privatizaron todos los archivos de la provincia. Ustedes van a creer que es algo insólito, ¿no? Pero es así. ¿Cómo es que se privatizaron? ¿Cómo es eso? Y claro, porque pusieron bajo la guarda de una empresa privada que se llama Plumada todos los archivos de la provincia, los archivos de hospitales, los archivos de toda la estructura institucional provincial, pasaron a estar en una entidad privada que ordenó todos esos archivos, y bueno, hay que hacer todas gestiones, los archivos aún, los archivos administrativos, ¿no?, de las instituciones. Yo en realidad nunca, no conozco el lugar, es una empresa privada. Se llama, perdón, compañera. Y no solamente hace seguridad en archivos, sino hace seguridad de otro tipo, tiene distintas características la empresa, distintos rubros. Y esto, todos los archivos de la provincia están en ese lugar, eso lo hizo Romero, aunque nos opusimos y en general lo aprobaron las cámaras. Y fue imposible evitar todo esto, o sea que para poder acceder a los archivos, bueno, tenés que pedir solamente permiso a la institución a donde corresponde, sino que tenés que pedir permiso para acceder a ese lugar, ¿no? Una última pregunta respecto a esto, y te pido, Nenina, una respuesta corta, si es posible. Vos decías sí. Que tomaron el modelo, de, por ejemplo, de Buenos Aires, es decir, que también sería una confluencia entre los organismos de derechos humanos y los órganos estatales. Sí, exactamente. Nosotros lo que sí avanzamos un poco más de lo que fueron las experiencias de Buenos Aires, Santiago y Córdoba. Queríamos un ente autárquico, con cierta autonomía, con presupuesto establecido por legislación, y bueno, como Buenos Aires. Como de Buenos Aires. Como el Instituto Espacio para la Memoria, claro, sí. Exacto, exacto. Pero con características particulares en algunos aspectos. Claro. Nenina Lescano, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por Oral y Público. Bueno, yo les agradezco la posibilidad de que realmente esto se difunda en otros lugares del país, ¿no? Alguna vez, entre las cosas que tenemos que corregir como país, es esto de sentir como que si estuviéramos hablando de otra cosa diferente, ¿no? Y en realidad estamos hablando de la misma cosa desde este proyecto. Justamente lo que intentamos hacer es eso, ¿no? De armar como un gran nosotros, claro. donde las distancias queden, digamos, en el camino, ayudados por la radio, justamente. Así que te mandamos un abrazo. Un abrazo, compañera. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a homenajear, nombrándolos, a los compañeros fusilados en Palomitas: Georgina Dross, Evangelina Bota, Chiche Ragone, Amaru Luque de Usinger, Celia Leonard de Ávila, Alberto Sabransky, Rodolfo Usinger, Leonardo Ávila, Pablo Outes, José Povolo, Roberto Oglietti. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes, ahora y siempre.